Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irak, el número de soldados estadounidenses que fueron asesinados superó los 4.000. El domingo, una bomba casera causó la muerte de 4 soldados estadounidenses mientras patrullaban el sur de Bagdad. Mientras tanto, al menos 58 iraquíes murieron el domingo, 13 de ellos fallecieron cuando la zona verde, que está intensamente fortificada, fue bombardeada con morteros. El bombardeo fue descrito como uno de los peores y más prolongados en la región controlada por Estados Unidos durante el último año. En la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, 12 soldados iraquíes murieron cuando un atacante suicida hizo estallar un camión bomba al paso de las tropas de guarnición. Otros 4 soldados iraquíes murieron cuando estalló una bomba al costado de una carretera en las montañas de Hamrin. Mientras tanto, el Sunday Mirror de Londres informa que Estados Unidos planea exhortar a Gran Bretaña a que implemente un aumento de soldados en Basora para combatir la creciente violencia en la región sureña de Irak. Gran Bretaña le entregó el control de Basora a las fuerzas iraquíes en diciembre, pero ahora se le podría solicitar que retome su papel. El ex embajador chileno ante la Organización de las Naciones Unidas reveló nuevos detalles sobre cómo el gobierno de Bush presionó a sus aliados para que apoyaran la invasión de 2003 a Irak. Según Heraldo Muñoz, Estados Unidos amenazó con tomar represalias comerciales contra los países amigos que negaran su apoyo. Espió a sus aliados y presionó para que se destituyera a los enviados de la ONU que se resistían a apoyar la guerra. Muñoz dice que la estrategia diplomática generó rencor y gran desconfianza que aún perdura en las relaciones de Washington con sus aliados en Latinoamérica y Europa. El ex diplomático chileno afirma que Bush personalmente presionó a los líderes de 6 naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU: Angola, Camerún, Chile, Guinea, México y Pakistán. Cuando Chile intentó mediar un acuerdo para retrasar las acciones militares, quien era el embajador de Estados Unidos en aquel entonces, John Negroponte, junto al ex secretario de Estado, Colin Powell, rápidamente tomaron medidas para anular la iniciativa. El presidente Bush fue acusado de mentirle directamente al pueblo iraní sobre las ambiciones nucleares de Irán. En una entrevista realizada el jueves, Bush dijo: declararon que querían tener un arma nuclear para destruir a personas, algunas del Medio Oriente. La entrevista fue emitida por Radio Farda, que es financiada por el gobierno estadounidense y transmite en Irán en idioma persa. Los comentarios de Bush contradicen directamente las opiniones de la Evaluación de Inteligencia Nacional. Varios analistas de política exterior acusaron a Bush de tergiversar la verdad. Joseph Sirisione, del fondo Players, dijo: Irán nunca dijo que quería un arma nuclear por ningún motivo, simplemente no es cierto. La exfuncionaria del Departamento de Estado, Susan Maluni, afirmó: el gobierno iraní siempre ha dicho que no quiere un arma nuclear. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos exhortó a las instituciones financieras internacionales a que se abstengan de hacer negocios con prácticamente todos los bancos iraníes. El Financial Times describió esta acción como el mayor intento del gobierno de Bush por aislar económicamente a Teherán. En otras noticias del Medio Oriente, el vicepresidente Dick Cheney acusó a Hamas de intentar hacer fracasar un acuerdo de paz entre los palestinos e Israel. Los comentarios de Cheney tuvieron lugar durante su visita a Jerusalén. El domingo, Cheney dijo: mientras seguimos trabajando por la paz, no debemos ignorar y no ignoraremos las sombras que acentúan los problemas en Gaza, en Líbano, en Siria y en Irán. Cheney prometió apoyar completamente a Israel. El vicepresidente de Estados Unidos dijo: el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel es duradero e inquebrantable. como también lo es nuestro compromiso con el derecho de Israel de protegerse siempre del terrorismo, los ataques con cohetes y otras amenazas de fuerzas dedicadas a la destrucción de Israel. Estados Unidos nunca presionará a Israel para que tome medidas que amenacen su seguridad. En materia electoral, el gobernador de Nuevo México y ex candidato presidencial Bill Richardson apoyó oficialmente al senador Barack Obama como candidato a la presidencia. El apoyo de Richardson sorprendió a algunas personas, dado que era un viejo amigo de los Clinton y ocupó dos cargos de relevancia en el gobierno de Bill Clinton. En un acto electoral de Obama en Portland, Oregon, Richardson dijo que la candidatura de Obama era una oportunidad única para el país. Bill Richardson dijo: Considero que el senador Barack Obama decidí apoyarlo porque creo que tiene algo especial que el país necesita en este momento. Es alguien que puede unir al país. Hay algo muy bueno en este hombre. Y me convencí aún más de darle mi apoyo por su discurso sobre la raza. Porque podría haber decidido dar un discurso seguro en respuesta a lo que su pastor había dicho, y sin embargo, fue de frente y habló sobre la unidad y sobre la necesidad de eliminar los estereotipos. Simplemente reafirmó mi decisión. Mientras tanto, el senador republicano Arlen Specter le pidió al Departamento de Justicia que investigue la violación de los archivos confidenciales de pasaportes de los candidatos presidenciales John McCain, Hillary Clinton y Barack Obama. El Departamento de Estado admitió que estas violaciones implicaban a contratistas de dos empresas privadas, Stanley Incorporated y The Analysis Corporation, TAC, por sus siglas en inglés. El director ejecutivo de TAC, John Brennan, es un ex agente de la CIA y es asesor no oficial de política exterior de la campaña de Barack Obama. China está amenazando con reprimir violentamente las protestas en el Tíbet, donde 100 personas han muerto durante las últimas dos semanas. Un artículo de opinión publicado en People's Daily afirmaba que la oposición al régimen chino en la región de Himalaya debía ser eliminada. El artículo decía: China debe aplastar con firmeza la conspiración de sabotaje y destruir las fuerzas independentistas del Tíbet. El gobierno chino recientemente publicó carteles en internet con los rostros de 21 activistas tibetanos buscados por la justicia. El viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó al Dalai Lama en India y exigió a China que dijera la verdad sobre la represión en el Tíbet. Nancy Pelosi dijo: La situación en el Tíbet es un desafío a la conciencia del mundo. Es un desafío a la conciencia del mundo que espero podamos ayudar a superar. Es una situación en la que necesitamos saber lo que está sucediendo allí y el mundo necesita saber. Y por lo tanto hemos venido a decirles que estamos con ustedes para superar ese desafío. Les agradecemos la inspiración que son para el mundo y les agradecemos por el valor que nos dan para unirnos a ustedes en esta causa. El Programa Mundial de Alimentos lanzó un pedido de emergencia extraordinario para recaudar al menos 500 millones de dólares en las próximas cuatro semanas. En una carta a los países donantes, esta agencia de la ONU dijo que la ayuda alimentaria debería ser racionada si no se reciben estos fondos antes del 1 de mayo. El Programa Mundial de Alimentos dijo que la falta de fondos se debe, en gran parte, al aumento del precio de los comestibles y al precio récord del petróleo. La gobernadora de Kansas, Kathleen Sebelius, vetó una medida para autorizar la construcción de dos nuevas plantas energéticas alimentadas con carbón. Dichas plantas habían producido 11 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. El New York Times informa que nuevas investigaciones del gobierno hallaron grandes y crecientes desigualdades en la expectativa de vida de los estadounidenses ricos y pobres, similares a la desigualdad en el crecimiento del ingreso en las dos últimas décadas. Hay una brecha de casi 4 años y medio en la expectativa de vida de los más ricos del país con respecto a los menos privilegiados. A principios de los años 80, la brecha era de menos de 3 años. La brecha entre los hombres afroestadounidenses pobres y los hombres blancos ricos es ahora de más de 14 años. En materia de medios, la publicación empresarial Cranes informa que Rupert Murdoch quiere comprar un tercer periódico de Nueva York. Se trata del Newsday de Long Island. La empresa de Murdoch, News Corp, ya es propietaria del New York Post, el Wall Street Journal y dos grandes canales de televisión en Nueva York. Newsday actualmente es de la empresa Tribune. A federal district court has ruled the National Park Service. Un tribunal federal de distrito falló que el Servicio Nacional de Parques violó los derechos de la primera enmienda de los manifestantes opositores a la guerra, al excluirlos de una importante parte del trayecto del desfile de asunción de mando del presidente Bush. La decisión surgió de una demanda presentada por el grupo Ansar Coalition. In Belgium. Police arrested nearly 500 demonstrators. En Bélgica, la policía arrestó a casi 500 manifestantes el sábado en una manifestación pacífica frente a la sede de la OTAN en Bruselas. La protesta tuvo lugar apenas días después del quinto aniversario de la invasión de Estados Unidos en Irak. Los organizadores de la manifestación acusaron a la OTAN de ser un instrumento de la política estadounidense en Irak y Afganistán. Hans Lammerands, un campañista contra la OTAN, dijo: el gobierno belga estuvo en gran medida en contra de la guerra, pero al mismo tiempo vimos un ejército estadounidense entero pasar por Bélgica en su paso hacia Irak, y el motivo que dieron fue: sí, estamos en la OTAN y tenemos que aceptar esto. Y para todos los países europeos se ve ese tipo de política que significa que la OTAN es de algún modo el límite de su política exterior, que es motivo suficiente para que nosotros cuestionemos a la OTAN. La policía utilizó perros, caballos, gas pimienta, palos y cañones lanza agua para evitar que los manifestantes ingresen a bases de la OTAN. En Chicago, seis activistas por la paz interrumpieron la misa de Pascua el domingo en la catedral Shoyle Naim al realizar una manifestación donde se acostaron en el piso y se echaron chorros de sangre encima para protestar contra la guerra de Irak. Las activistas se autodenominaron escolares católicas contra la guerra. La protesta ocurrió durante la misa de las 11 en la catedral Holy Name, la parroquia más importante de Chicago. Las manifestantes fueron acusadas de delito, daño penal a la propiedad y dos cargos de agresión simple por arrojar sangre alrededor del auditorio y en las vestimentas de los fieles. Mientras tanto, en Binghamton, en Nueva York, un grupo de activistas estudiantiles contra la guerra está acusando a la policía local de utilizar fuerza excesiva para reprimir una protesta la semana pasada cerca de la Universidad Estatal de Nueva York, en Binghamton. Se informó que la policía lanzó gas pimienta contra 10 manifestantes, en algunos casos al aire. La policía intentó reprimir la manifestación pacífica luego de que activistas comenzaron a marchar en una de las carreteras más congestionadas de la ciudad. Varios manifestantes llevaban un cartel que decía: "La ocupación es homicidio". La policía realizó 9 arrestos. La ex radical de la década del 70, Sarah Jane Olson, está nuevamente tras las rejas, apenas días después de ser liberada de prisión, tras una condena de 7 años. Olson fue arrestada nuevamente el viernes, luego de que un oficial afirmó que un error administrativo provocó su liberación anticipada. El abogado de Olson, John Champagnoli, criticó la medida al afirmar: es como si inventaran nuevas reglas cuando se trata de ella. Es como estar en algún tipo de estado fascista. Sarah Jane Olson, antiguamente conocida como Caitlin Solaya, era miembro del Ejército Simbiones de Liberación, el grupo famoso por haber secuestrado a la heredera de un periódico, Patty Hearst. Olson fue arrestada en 1999, luego de vivir en la clandestinidad durante 25 años. Ahora está programado que sea liberada el año próximo. Y por último, informamos que el legendario compositor cubano y bajista Israel Cachao López murió a los 89 años. Cachao transformó el ritmo de la música cubana en la década del 30 y se le adjudica la invención del mambo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares